El pasado domingo se supo que una comisión integrada por José Kahn y Luis Laviosa, vicepresidente de Operaciones Internacionales, que viajaron por 3 semanas a Europa para hacer convenios con el oro venezolano. Según fuentes internas del Banco Central de Venezuela, la falta de liquidez en dólares y la necesidad de honrar deudas en el mes de febrero habría llevado a las autoridades del ente emisor a sacar el oro de las reservas para negociarlo. Esto es algo tan serio, y yo sé que a veces escuchamos noticias y noticias y casi que hemos perdido la capacidad de asombro, pero esto es algo a lo cual tenemos que reaccionar. Durante más de 50 años el oro no se había tocado, ni siquiera en los momentos de las crisis financieras más profundas que ha tenido Venezuela. Quienes están en el poder han saqueado todo. Por eso, cuando hablábamos de un gobierno mafioso, nos referíamos a dónde estaban dispuestos a llegar, a saquear a Venezuela, a ver Venezuela arrasada antes de asumir que será libre. Por eso que no quería dejar de mencionar el día de hoy este tema con una persona que respeto mucho, experto en materia económica, profesor en la materia, Ángel García Banch. Ángel, ¿cómo estás? Te quitamos 2 minutos, pero no podíamos dejar de tocar este tema y ubicarlo en el contexto de la grave crisis financiera que está viviendo Venezuela. ¿Cómo estás, María Corina? Saludos a todos. Un placer enorme. Escuchaste la noticia que se refería al saqueo del oro nuevamente. Explícanos sí, qué está pasando. Algo de información ya nosotros teníamos a mano. Eso estaba planteado. La única forma de pagar ahorita en febrero a los tenedores de títulos, parte importante de los cuales son del propio chavismo, es vender, o en este caso estaríamos hablando de empeñar el oro para que nos liquiden recursos, porque la situación es verdaderamente catastrófica, es grave, porque las divisas, todos sabemos que no se van en mercancía, en importaciones en volumen, sino en importaciones con sobreprecio, con sobrefacturación, y de la pequeña parte que llega al país, cuando llega, porque ahorita los puertos están vacíos. Claramente una parte importante, un 30%, ni siquiera el contenedor se abre en Venezuela, sino que ya se abre en Colombia por razones de contrabando. Es un régimen de mafias cambiarias, un régimen de mafias de extracción de alimentos, de combustibles, de minerales, y por supuesto el venezolano a pie pagando en términos de penurias, escasez, inflación desbordada, merma del poder de compra de sus salarios, colas interminables y por supuesto escasez de todo tipo, incluida la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad, y un régimen de controles que asfixia al ciudadano cuando la gran mayoría demuestra querer algo totalmente distinto, claro, como es la libertad y por supuesto la seguridad, como decía antes, de la persona, claro, de los bienes y la propiedad. Un Estado que no sea un Estado fallido, fracasado, sino un Estado que funcione. Un país de propietarios, de emprendedores, que eso es lo que vamos a construir. Ahora, Ángel, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cuál es el nivel extremo que esta gente ha llevado a Venezuela para que se estén robando el oro? El oro. Además, recordemos que eso fue el oro que Hugo Chávez hizo que se trajeran a Venezuela, en teoría, para protegerlo de manos peludas que podrían ponerle el control, tomar el control o agarrárselo. ¿De qué estamos hablando? ¿Se están llevando el oro de aquí, de regreso, a, en este caso a Suiza? Sí, lo cual supone que quienes transportaron el oro a Venezuela hicieron un buen negocio, ahorita lo estarán transportando de vuelta. Evidentemente el oro en Venezuela, con la institucionalidad del Banco Central de Venezuela hoy día precaria, otrora ejemplo de bancos centrales en la región, simple y llanamente no es líquido. El oro acá en Venezuela, en una plaza como Caracas, no es líquido. Para que sea líquido tiene que ser llevado a Londres, a Nueva York, a París, o sea, plazas donde hay una institucionalidad que permita transar ese oro con cierta facilidad. Los venezolanos todos decimos, bueno, pero esto hay que pararlo. O sea, ¿cómo vamos a permitir que saquen de las bóvedas del Banco Central el oro que es de nosotros, de todos los venezolanos, para que se paguen a sí mismos? ¿Cómo paramos esto? Bueno, la forma de parar esto, hay formas de jure que están estipuladas en la Constitución. Una de ellas es la renuncia, otra es el recorte del mandato. Otra es un referéndum revocatorio. Hay distintos vehículos de jure. Mi preocupación es que los tiempos de los políticos, yo lo vivo mencionando en el Twitter, son muy largos para lo que hoy día son los tiempos de la de gente. De la gente, un país pasando hambre, pasando hambre, pasando hambre. La gente no está comiendo carne, pollo, huevos y, por supuesto, el pescado es imposible, ni pastas. Mira, lo que antes, antes era... Digamos, el atún, la pasta con atún, eso es, ya no existe. Es para los ricos hoy día, ¿no? Cuando con un estado como Portuguesa, que fue el granero de Venezuela, la gente allí en la calle me dice, comíamos arroz con arroz y ya ni arroz hay. Estamos hablando de que aquí son miles de niños, nuestros niños, creciendo con desnutrición, creciendo sin vacunas. Cada día que pasa, esto es una tragedia humana. En gente de carne y hueso, en familias. Esto hay que detenerlo. Y yo creo que ya podemos hablar de una crisis humanitaria en el país. Ya hay una crisis sanitaria. Bueno, tú recuerdas cuando nosotros hablamos y yo hablé de crisis humanitaria que nadie creía que iba a llegar. Sí, nosotros lo planteamos que el único destino de este sistema, de este régimen de mafias, de este modelo de populismo mafioso, de petropopulismo mafioso, no era otro, sino evidentemente la escasez desbordada, las colas, el desabastecimiento, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria y lo que viene en los próximos meses, que es una crisis alimentaria, que yo creo que es un dato, tendría que unificarse hoy el régimen cambiario y producirse un cambio político que permita implantar unas políticas, y lo digo con toda la claridad del mundo, de shock, pero no de shock contra la gente, contra el ciudadano, sino de shock contra las mafias cambiarias, las mafias de extracción de alimentos, de combustibles, de minerales. Solamente con eso podríamos evitar una crisis alimentaria, que yo creo que ya es un dato en lo que estaremos viviendo en los próximos meses, Ángel, lamentablemente. Bueno, Ángel, mira, sobre este tema... Lo alertamos a tiempo, María Corina se alertó. Lamentablemente va a ser difícil sí. de evitar. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Sobre este tema vamos a seguir conversando en los próximos días. Efectivamente, muchísimas gracias, Ángel García Banch, economista, profesor, querido y reconocido amigo.